En saludo al Día de la Estrella Luz, los representantes diplomáticos y de organismos internacionales y los agregados militares acreditados en Corea, los asistentes al acto de otorgamiento del Premio Internacional Kim Jong-il y al 21º Festival de Kim Jong-ilias, los grupos de felicitación de coreanos en Japón y China a esta efeméride, los familiares relacionados con grandes líderes que residen en ultramar, el representante en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista y sus integrantes, otros extranjeros y coreanos en ultramar, visitaron el día 16 el Palacio del Sol Kumsusan y rindieron homenaje al gran dirigente Kim Jong-il.